baby, move your body. Come on, baby, move your body. Yo solo quiero tus besos, estoy puesto pa' eso. Hacer que sudes y hasta ahí en la habitación. Hoy es noche de sexo, a mí me encanta el proceso. En una esquina disfrutando. Ser tu sol, tu Luis Miguel. Que después del party vayamos al hotel. Yeah. Después tú un carajo si te andas con él. Quiere competir y no tiene poder. Tú y yo solito nadie va a saber. Llama a dos amigas que estén como tú. Buscando con Kim Marlan y con Dole U. Tu booty no tiene canal de YouTube. Pero lo mueve y coge todos los views. El tigre blanco de bengala, rompiendo en la gala, mujeres en alas. La más dura del planeta, te ves hermosa, baby, de violeta. Entiendo que eres coqueta, me encanta cuando me reta. Dale, aprieta, super secreta, más poderosa que Dragon Ball Z. Lo tuyo y lo vivo es prohibido, que me llevo el vestido, me tiene convencido. Me da un paso en la boca y yo no se lo impido. A mí me mata tu cuerpo y tu flow atrevido. Puedo ser tu juguete, tu cadete, tú sabes quién es el que le mete. Si cuento piquetes, te busco las 7 W o el caballete. Hit her with a lip.